con el avance y el crecimiento de las nuevas tecnologías, prácticamente en muchas áreas de la ciencia, sobre todo aquellas que tienen una incidencia o un trabajo básicamente sobre el espacio o el territorio geográfico, bueno, esta tecnología ha incidido en los últimos tiempos, ¿sí?, de manera muy importante. Básicamente, lo que toda investigación pretende en su etapa de descripción es lograr tener un conocimiento sobre la distribución de un fenómeno en el espacio y en el tiempo. Esta herramienta permite justamente realizar una muy certera descripción de esta distribución del fenómeno en el espacio, vinculada concretamente a lo que es una cartografía y esta a su vez con bases de datos descriptivas de los fenómenos. En los últimos tiempos, esta tecnología, que es específicamente el área de la geografía, podríamos decir, o de las ciencias de la Tierra, ha tomado un gran impulso, lo cual ya se observa los resultados en diferentes áreas, desde la publicación de sus resultados en Internet hasta la incorporación de esta tecnología en las escuelas a nivel pedagógico y como aporte o como herramienta básica para la investigación geográfica. La realidad o el espacio geográfico es bastante complejo y en él interactúan una gran cantidad de elementos o variables y con esta herramienta podríamos ir analizando individualmente cada una de esas variables o en su conjunto, con lo cual podemos de alguna manera prever ciertas situaciones luego de un análisis profundo de la relación e interrelación que existen entre las variables. Yo me animaría a decir que con el avance tecnológico, el avance de computacional concretamente, en el día de hoy se cuenta con equipos y herramientas computacionales bastante potentes que son de medianamente fácil acceso y que soportan sin ningún problema el análisis de este tipo. Por lo tanto, la tecnología es la corriente, es la que se puede conseguir en cualquier comercio del mercado, ¿no? En Mendoza. Podría citar algunos ejemplos desde la Unidad de Estudios de Proyectos Geográficos Regionales del área de ciencias humanas, del INSIUSA, concretamente del CRICIT. Se han desarrollado varios mapas o varias cartografías, las cuales han sido publicadas en diferentes soportes, desde CD-ROM hasta Internet y en papel en el formato tradicional. Toda esta cartografía desarrollada con esta tecnología de los sistemas de información geográfica. Y se pueden visitar toda esta información ingresando a la página web del CRICIT. La dirección concreta sería www.cricit.edu.ar/atlas. De esa manera se ingresa y tenemos una serie de cartografías, una serie de mapas ya realizados con esta tecnología y que están siendo publicados permanentemente, administrados y actualizados sobre diferentes aspectos de la geografía de Mendoza. Uno de los objetivos de esta tecnología es poder ayudar, poder realizar un aporte a los productores de la zona o a los productores en general. En este caso, y refiriéndonos concretamente, se puede citar un ejemplo que es un mapa sobre la apicultura en el departamento de San Carlos. Este mapa ha sido desarrollado a partir de la información existente sobre la actividad apícola en el departamento y permite visualizar cuál es la actividad en este momento en el departamento de San Carlos. Este mapa tiene diferentes partes o elementos. Sí, cuando hablamos del mapa, normalmente decimos que es una vinculación de varios temas. Estos temas los podemos analizar individualmente desde la ubicación de los apiarios o conjunto de panales en el espacio sancarlino y relacionarlos con algunas variables como puede ser clima, vegetación, altura en general. En estos sistemas de información geográfica, una de las claves fundamentales es, para llegar a buen puerto, poder contar con un equipo interdisciplinario y multidisciplinario. Nosotros sencillamente manejamos, por decirlo de alguna manera, la tecnología, el conocimiento sobre esta tecnología, pero las necesidades, los requerimientos, las inquietudes, la disponen los diferentes actores, en este caso los apicultores del departamento de San Carlos, y la interacción permanente con ellos nos ha permitido desarrollar esta cartografía que es bastante novedosa, innovadora en lo que es la provincia de Mendoza y, me animaría a decir, de República Argentina. En el CRICIT se desarrollan diferentes proyectos de investigación. podríamos decir que estos proyectos de investigación pueden manejarse como en dos planos. Uno es el netamente teórico y otro es la investigación-acción. En este caso, este trabajo ha sido desarrollado en este último sentido, investigación-acción. Por lo tanto, implica una transferencia directa, en este caso a la comunidad y al municipio de San Carlos. Los productores tuvieron esta iniciativa justamente por la necesidad de regular un poco esta actividad, de conocer cómo es su actividad dentro del departamento, dentro de la región de Valle de Uco y dentro de la provincia, y así poder proyectarse a lo que es la producción en Argentina y en el mercado externo. Todos tenían un gran consenso en tener una idea básica de cuál era la distribución de los apiarios en la zona. Esto se debe a que, bueno, esta distribución de los apiarios debe conservar o debe respetar ciertos lineamientos técnicos desde la apicultura, puesto que si se colocan dos apiarios muy próximos uno de otro, bueno, compiten en cuanto a la flora de la zona. Al gastarlo así ese recurso ecológico, se refleja en una baja de la producción. Entonces, de esta manera, teniendo esa distribución y el conocimiento y poder manejar en un futuro la distribución de los apiarios, se logra un mejor rendimiento de la producción, una actividad sostenible, sustentable. Es decir, si tenemos la oferta que es la vegetación, la flora de la vegetación, ya sea autóctona o de cultivos, de frutales, poder acceder a ella, poder obtener los beneficios de esta vegetación o de esta flora de una manera más concreta, una manera más racional, es optimizar ese recurso. En este momento está siendo utilizado, me animaría a decir que estamos en la etapa de la actualización de toda esa información, porque la actividad, como cualquier otra actividad, es dinámica, por lo tanto hay que actualizarlo permanentemente. Este mapa se inicia en el departamento de San Carlos, pero hay interés de extenderlo a la región de Valle de Uco y de allí a la región norte de la provincia o el oasis norte de la provincia. Esta actividad no es la única o factible de poder mapear. Claro. Toda aquella actividad económica que tiene una expresión en el espacio, que las tienen, pueden ser mapeadas, pueden ser dibujadas en un mapa con una expresión cartográfica y de esa manera poder conocer cuál es su distribución en el espacio. Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no es cierto?, de decir, bueno, podemos manejar de alguna manera y prever ciertas situaciones de los recursos. La idea de toda la gente o de todos los investigadores que estamos en este tema, solo basta hacer una relación de todos estos elementos y, bueno, y efectivizarlo y llevarlo adelante. Puesto que la tecnología está disponible, los elementos están disponibles y los intereses están presentes.